Ya no llores, mi amor, te lo pido por favor. Ya no llores más, tú lastimas mi corazón. Reconozco, te mentí, no lo niego, no lo sé. Fui culpable, te fallé, te suplico tu perdón. Fue mi culpa. Y todo por mi culpa, amor. Fue mi...